señor al fondo, recórrase por favor. En la esquina abajo, bajan esquina. Jefe, cámbiame Luca, de a 20 y de a 10. Los que bajan ceja, se alistan pasajitos, por favor. Ay, por favor. Sale ceja, sale ceja. Sale ceja, sale a la ceja. Ceja, sale ceja. Sale ceja, sale a la ceja. Thank you.